Y cuando se habla por cuestiones que rodean las causas, ¿no? Bueno, ahora se estuvo hablando en el último tiempo, por lo menos aquí en esta radio y en otros medios, de Luciano por la película que se estrenó alrededor de su causa y de la lucha de familiares y amigos. Falta muchísimo. Aparecieron los cuerpos, las familias tienen una parte saldada. Lo que sucede cuando se identifican los restos del familiar, no se puede, no podemos nosotros ponerlo en palabras, pero evidentemente es algo importante para las familias, sin dudas. Y por otro lado, uno tiene la sensación de que efectivamente ahí hay algo que todavía falta saber, que es qué pasó con Santiago Maldonado y qué pasó con Luciano Nahuel Arruga. Algún día lo sabremos. Desclasifiquen los informes de inteligencia o no. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. Bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de las Paredes, programa número 65 de este 15 de octubre de 2019. Mi nombre es Cristian Madia y hoy tenemos un programa especial dedicado a los 52 años de la caída heroica del comandante Ernesto Che Guevara, que se cumplieron el pasado miércoles 9 de octubre, y vamos a estar hablando telefónicamente con su hermano Juan Martín Guevara. La mano pura, a Martí familiar tendido tuviera, como si el plata vegetal viniera, con el cauto juntar agua y ternura. Así Guevara, el gaucho de Bostura, brindó a Fidel su sangre guerrillera, y su ancha mano fue más compañera. Cuando fue nuestra noche más oscura, murió la muerte de su sombra impura, del puñal, del veneno de la fiera. Solo el recuerdo ¿Cuándo sentiste que Ernesto se transforma en el Che? Digo, ¿hay una disociación dentro tuyo también? Bueno, ahí fue el impacto. Uh-huh. Pero no solamente fue el impacto de Ernesto que se convierte en el Che, sino de llegar a los 15 años en el medio de una ebullición impresionante de un país que estaba en plenos cambios. Todavía estaban, cuando llegamos nosotros al hotel Hilton, que después uh-huh. fue La Habana Libre, ahí en la planta baja, que ellos le llaman lobby, ¿no? En el lobby estaba el cuartel, digamos, uno de los cuarteles del ejército rebelde, ¿viste? Claro. Entonces todo con las armas en la mano y además vestidos de cualquier manera, porque no era un ejército regular, ¿viste? Uh-huh. Y entonces ahí, bueno, conocí un montón de gente de lo que fueron los compañeros de Ernesto, ¿no? Los compañeros de Camilo Cienfuegos, a Ramiro Valdés, no sé, toda la gente que en aquel momento uno, digamos, era una sorpresa. Después con el tiempo uno fue dándose cuenta de la importancia que tenía esa gente, ¿no? Y esto es así, entonces yo digo que yo soy hermano de sangre de Ernesto y compañero de ideas del Che, uh-huh. pero para mí es todo uno. Uh-huh. Y ahora siempre, o sea, lo pienso mucho más como Che que como Ernesto, porque la etapa Ernesto es una etapa ahí que sí, la recuerdo y la tengo porque es mi hermano, pero es lo que significa y lo que significa para todos, no para mí nada más, ¿no? Porque el hecho, para mí, digamos que nuestra generación de los 60, la Revolución Cubana hizo un antes y un después con la generación nuestra. Totalmente. Entonces fue no solamente el hecho de Che, sino el hecho de ser hermano, sino la revolución y haber estado en el 59 en Cuba. Eso fue, digamos, fundamental, ¿no? Totalmente. Para todos, para mi vieja, para mí, para mis hermanos, ¿no? Pero con los años a vos, si es que te pesa algo, ¿te puede pesar más ser el hermano de sangre o el compañero de ideas? Si es que te pesa. No, ahí no hay peso, ¿viste? En todo caso es una responsabilidad. Es una responsabilidad porque, bueno, ahora mismo, como yo estoy conversando con vos en la radio, bueno, es en la televisión, en actividades, en grupos de compañeros que quieren que porque, bueno, además yo fui militante, entonces, en esa militancia de los años 60, 70, ¿cómo era? Bueno, todo esto va haciendo que sea una responsabilidad, que vos, digamos, lo que contestes y hables sea lo que realmente vos podés sostener como que es así, ¿no? No la pavada, de alguna manera. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Y pierdan tus palabras sentido de respeto hacia el hombre que nace cubierto de tu flor. Algún poeta dijo y sería lo más justo, desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. ¿Por qué para vos sigue estando presente en las sociedades, en el mundo, no? Y también lo que simboliza para vos ver la imagen de tu hermano en banderas, en movilizaciones sociales, etcétera. Mira, la presencia indudablemente es porque las situaciones o las cosas por las que él combatió y de las que escribió, porque escribió 4.300 páginas entre discursos, libros, etcétera, siguen presentes, pero no que siguen presentes igual, no, peor. Es decir, cuando se habla de que el socialismo ha desaparecido, de que la Unión Soviética ya no está, de que China tiene una política de mercado, etcétera, yo lo que digo, todo eso es cierto, pero lo cierto también es que el capitalismo es el problema y sigue agravando los problemas. El capitalismo y el imperialismo como parte, digamos, de lo que planteaba el Che, es el problema y no equilibra. Sí. No equilibra al mundo, lo desequilibra constantemente. Entonces vivimos de crisis en crisis. Es decir que entender que el problema no es, por ejemplo, actualmente Macri. Macri es un problema, digo, pero si fuera él solo sería un golazo, digo. El problema es que es el sistema capitalista. Es el sistema. Mientras no se salga de ese sistema, siempre va a estar, digamos, el fenómeno de la explotación, el fenómeno de pisar la cabeza de los otros, el fenómeno de la inequidad, el fenómeno de la acumulación en algunos y desacumulación en otros, etcétera. Es decir, no hay forma de resolver un problema en el mundo si justamente quienes están manejando las cosas en el mundo lo desequilibran. Te escuché una vez decir que cada persona le pone un porqué a las diferentes imágenes del Che. ¿Cuál es tu porqué, el tuyo personal? Que la incidencia es, por un lado, porque los jóvenes lo ven como un referente, como un rebelde, como alguien que no solamente expuso su vida, ¿sí? Sino por qué causa expuso su vida, por la propia causa de la gente. Entonces creo que hay una cuestión de referencia. No es que crezca o siga siendo cada vez más por una cuestión mítica o por una cuestión... Yo digo, los mitos los generan las sociedades. Los mitos no caen de arriba, sino que de arriba, de abajo, van de abajo para arriba. La sociedad necesita referentes y a veces no los tiene y entonces genera mitos. En el Che hay tanto mítono como ícono, como referencia y como revolucionario. Hay de todo un poco. También hay negocio, ¿no? Él en algún momento dice, yo soy un aventurero, pero de aquellos que ponen el cuerpo para demostrar sus verdades, ¿no? Es decir, hay que organizarse, hay que unirse, hay que ser solidario, pero hay que poner el cuerpo también, ¿sí? Es decir, la dirigencia es eso. El dirigente es el tipo que se pone adelante, que pone el cuerpo, ¿no? Y pone el ejemplo. No es el general que manda a los soldados adelante, ¿no? Tal cual. Y que tampoco los jóvenes o la gente que usa las remeras del Che o las banderas o lo que sea, digo, que lo bajen de ese pedestal. Digamos, si lo ponen en un monumento es imposible alcanzarlo o parecerse o querer imitar alguna actitud del Che, ¿no? Actitud tanto guerrillera como actitud solidaria ante la vida. Digo, lo que el marketing quiere producir también es eso, es producir a alguien... Es una tarea. El marketing lo que trata es de plastificarlo por un lado o de moldearlo de alguna manera que no sirva, digamos, para lo que justamente él luchó y para lo que él para lo que realmente vale. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehemente ese revolucionario: queremos que sean como el Che. Que no han muerto al final y que viven allí donde haya un hombre presto a luchar, a continuar. La, la, la, la, la, la. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. Otras voces, otras propuestas. Estamos en comunicación con Gustavo, es un vecino, vive justamente enfrente, es un espectador y una víctima más directa imposible de lo que es este estadio y lo que va a ser. Buenas noches, Gustavo, aquí con Rosaura Barleta, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien. Soy víctima, sí, soy víctima. ¿Sos víctima? Casualmente, mira, yo acabo de recibir una nota del consorcio porque el jueves vamos a tener una asamblea para tratar este tema con el consorcio. Ya comenté, creo, en otro momento, por la construcción, no sabemos en realidad si es por la construcción, pero hemos tenido rajaduras en los balcones, etcétera. Como es mandatorio hacer un relevamiento de los edificios por ley, bueno, vamos a aprovechar para ver si efectivamente estos daños estructurales que hemos tenido tienen que ver con lo que tenemos enfrente, ¿no es cierto? Gustavo, ¿qué tal? Rosaura te saluda. Sí. ¿Las rajaduras o los daños que comentás fueron en tu edificio, en alguno más? ¿Lo hablaste con otros vecinos? Es una casualidad que desde que están hace 2 años construyendo esto han aparecido problemas estructurales. Veremos cuando tengamos que hacer el relevamiento que es por ley, además, no solamente por el tema del estadio, ¿no? Es obligatorio que los edificios hagan un relevamiento sobre sus estructuras periódicamente, ¿no? Claro. Así que, bueno, veremos. El juez, que en realidad no es el mismo juez que había aceptado el amparo que hicieron la Fundación Ciudad, sino el juez titular del juzgado, al final reconoció que estaba bien hecho el estudio de impacto ambiental. Sí, en realidad el juez lo que hace es levantar el amparo, no. No es que reconoce que el informe esté bien hecho, porque el amparo original